¿Cuál fue la noticia que más te llamó la atención de esta semana? No sé si es la que más me llamó la atención, pero la que más me conmovió fue la muerte de Mercedes Sosa. ¿La muerte de? Mercedes Sosa. Bien. Entonces, lo que vamos a investigar en debajo de la noticia es qué hubo detrás de este extraño episodio, debajo de la noticia. Con habitantes de planetas foráneos para poder de una manera ir en contra de esta nueva ley y así apropiarse de lo nuestro, la realidad, de lo argentino. Neuropsiquiátrico de la Universidad de Massachusetts. La teoría empieza a tomar forma. El fanatismo comprobado de los marcianos por el folclore argentino estaría generando lo que ellos quieren, tal vez poner una emisora de folclore en otra galaxia, y para eso necesitan parte del espectro radioeléctrico. ¿Es así, profesor? Por supuesto. Es una demostración del folclore últimamente, sobre todo con Soledad y los Nocheros, ha tomado importancia en el mundo entero. Así, los extraterrestres quieren insertarse en nuestra sociedad. Hacemos una pregunta directa, tal vez en una semana dolorosa, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Qué clase de sosa marciana? Hemos hecho demasiadas pruebas en distintos seres humanos y es probable que dentro de ese poncho haya una nave entera. La investigación continúa. Las pruebas son cada vez más contundentes. Vamos hacia el norte, muy hacia el norte. Estamos con el disco de la serie Susa. Nos alejamos de la multitud. Vamos a poner el disco arriba de este cerro y ver qué sucede en el cielo. Ponemos el disco. Catorce horas después. No sucede nada. Esto es clara evidencia de que los extraterrestres se niegan a aparecer para que no sospechemos de la verdad. Cada vez es más claro que ellos están detrás de todo esto. Cada vez es más claro que detrás de un bombo hay una nave, que detrás de un poncho hay una galaxia, que detrás de una empanada tucumana hay una colonia alienígena que quiere insertarse gracias al folclore. Thank you. molto evidente. Aunque duela un tanto, investigamos. Estamos en una galaxia rara. Extraterrestres que aman el folclore. La lunita tucumana convertida en la lunita de Saturno. Debajo de la noticia.